Radio Casu presenta el siguiente programa. ¡Oiga! Hola, ¿cómo están? Esto es Oiga Podcast. Soy Tatiana Eumann y les hablo desde Berlín, Alemania. Hoy es lunes 24 de agosto del año 2020. Son casi las 7 de la tarde. Es un día fresquito. Se siente llegar de a poco el otoño. Hay bastante silencio. Es una tarde muy, pero muy tranquila. Paso a presentar a la invitada de este episodio. Hoy nos acompaña Victoria Barca y nos cuenta de su proyecto Big Bang. Vic produce música a partir de sonidos en miniatura y trabaja de manera hiper meticulosa, pero a la vez también como fluida, y nos va a contar sobre estos procesos de selección y composición y grabación de su material, que son súper personales y originales. Y también nos va a hablar sobre su visión sobre la escena local en Argentina, sobre cómo empieza a trabajar con música experimental, entre otras cosas. Nos comparte también algunos tracks de su último disco llamado Lira, que fue editado por el sello Kit Records hace muy poquito, y les recomiendo que escuchen a continuación de este podcast. Así que ahí vamos. Hola, soy Vic. Les hablo desde Buenos Aires, desde Capital Federal, barrio Parque Chacabuco, casi Flores. Los sonidos que escucho acá en mi casa, que es donde estoy pasando la mayor parte del tiempo debido a la cuarentena, son, bueno, sonidos de pájaros, porque vivo en una casa que tiene un jardín, por suerte. Sonidos de ladridos de perro a la distancia. Tengo un vecino que arregla su casa y me suelo despertar con el ritmo de los martillazos. Como acá en casa cocinamos bastante, las percusiones de la cocina que son a veces sonidos muy interesantes. Toco bajo el alias de Big Bang hace 2 años ya. Para hacer mi música suelo grabar muchos sonidos, ya sea con instrumentos convencionales o con objetos. Algunos de esos sonidos luego los utilizo para hacer kits de baterías, otros para hacer melodías. También diseño sonidos por medio de síntesis con sintetizadores virtuales. Me interesa generar conglomeraciones de ritmos y de sonidos sintéticos y nítidos, donde combinándolos surja un pequeño caos diminuto y orgánico. A los 15 años comencé a tomar clases de batería, pero en ese momento no se dio la oportunidad de formar una banda. Entonces no sentía que estaba creando o haciendo música, sino que era más bien estudiar el instrumento y practicar en mi casa. Pero bueno, finalmente me aburrí de no poder tocar con otros y lo terminé dejando. Y unos años después, a eso de los 21 o 22 años, conocí amigos que tocaban música experimental y ellos, bueno, me incentivaron a tocar. Hicimos una banda donde yo tocaba la batería y ahí descubrí un poco el mundo de la música experimental y me pareció una manera muy libre y muy linda de encarar la música. Y ahí fue cuando sentí que empecé a hacer música realmente. Desde ese momento toqué la batería y la guitarra en distintas bandas. Y si bien fueron los instrumentos con los que más me relacioné, la guitarra y la batería, sobre todo la guitarra, no siento que mi música pase mucho por tocar en profundidad un instrumento, sino que utilizo los instrumentos para desarrollar ideas musicales. En paralelo a estos proyectos de banda que tuve, siempre hice música por medio de la grabación, que es una manera de componer que me parece muy plástica. Me parece muy lindo sentarse a grabar y después editar lo que grabé. Es como ubicar distintos elementos en un espacio y en un tiempo. Y me parece una manera de componer muy, muy interesante. Esta música que hago sola en paralelo a las bandas que tuve es lo que yo considero que es Big Bang. Aunque recién empecé a tocar en vivo hace 2 años y a partir de ahí también empecé a aprender y profundizar un poco más en la mezcla, en la grabación y en procesos de producción. En general, los sonidos que elijo para mi música son sonidos que yo considero que son bastante simples. Me gustan los sonidos que son nítidos y claros y crudos, por decirlo de alguna forma. Y esta cualidad de los sonidos que elijo creo que es lo que me permite combinarlos más fácilmente y por ahí generar muchas capas de sonidos sin que el tema se termine como empastando. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora es un tema bastante viejo, de una época en la que grababa con un teclado Casio Tone. Lo procesaba con un pedal que se llama Harmonies, que es un pedal de voz que tiene pitch shifter y octavador. Y lo elegí porque me hace acordar a esa época bastante lo-fi en la que grababa muchos loops en una lupera y luego los pasaba a la computadora y los editaba o les agregaba otras capas. De música electrónica no conozco mucho, no sé nada de géneros dentro de esta música y no es algo que la verdad que suelo escuchar. La música que escucho y que me influencia es completamente variada, desde folclore hasta música tradicional oriental, hasta música experimental, no sé, punk. Me gusta mucho un género de música de los años 50 que se llama exótica, que es una música muy orquestada, que tiene algo de jazz, de música clásica, pero a la vez tiene percusiones selváticas, instrumentos exóticos, tiene influencia de música del sudeste asiático. Y este tipo de música me remite un poco a las formas que se proponen con la música electrónica, donde una persona compone para un montón de instrumentos, por más que sean instrumentos rarísimos. Me gusta esa flexibilidad que tiene la música electrónica de poder combinar sonidos de mundos completamente distintos o sonidos recontra fantasiosos. En ese sentido, siento que la música electrónica vuelve un poco a la música más de composición o al trabajo de la composición. Por más que ahora este trabajo no sea el de sentarse a escribir la música, sino simplemente hacerla o producirla. También me influencian mucho mis amigos que hacen música o las personas que conocí a través de hacer música, con los que suelo compartir fechas y bueno, aprendo un montón de verlos tocar y de observar sus ideas y de sus particularidades a la hora de hacer música. Yo creo que la escena argentina local de música experimental es muy variada y muy interesante, y hay gente muy creativa y talentosa haciendo música y aprendo un montón de ellos. Desde que empecé a usar el Ableton, mi manera de componer es crear pequeños loops de cada instrumento o de los kits de batería que uso o de sintes que usa también, y luego ir probando como distintas formas de combinar estos loops y así generar las distintas partes del tema. En un momento se hace bastante caótico este sistema porque suelo tener muchos instrumentos, muchos sonidos y muchos loops de cada cosa. Pero bueno, después voy encontrando como una especie de orden dentro de ese caos. Y bueno, también me interesa un poco el caos que se produce y creo que se refleja un poco en el producto final. Este tipo de forma de componer también me permite como hacer ritmos bastante orgánicos que no sean muy cuadrados, porque voy como intercalando distintos ritmos que tengo armados en loopsitos y los voy combinando. Cuando toco en vivo no suelo improvisar mucho porque la verdad es que me pongo bastante nerviosa al tocar en vivo. Entonces no me gusta dejar mucho lugar a la improvisación. Me gusta tener todo bastante controlado y bueno, siempre tengo armados los temas, ya sé qué partes tienen y los ensayo de esa forma, y cuando voy a tocar los trato de tocar de esa forma. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora se llama Come, Come, Come, y me gusta porque una amiga me había pasado un audio, una grabación de su voz, y al editar esa grabación la voz quedó como un cantito, entonces usé eso para hacer el tema y me gusta por eso. Thank you. en día me dedico principalmente a mi proyecto Big Bang, que es el único proyecto musical que tengo. Me gusta bastante tocar sola y encerrarme sola a hacer música, así que puedo pasar muchas horas por día haciendo eso. El último disco que hice se llama Lira, salió por un sello de Londres que se llama Kid Records, que es un sello realmente muy hermoso. Ellos me contactaron porque escucharon mi disco anterior que edité con Avis, que es el sello de Ailu y Andrés Brook, que son dos artistas muy grosos también, de acá de Buenos Aires. Y bueno, a partir de la propuesta de este sello Kid Records, que era hacer un disco que salga en formato cassette, me puse a trabajar en este disco. Esto fue en febrero, así que el disco lo hice casi todo en cuarentena. Siento que aprendí un montón haciendo este disco. Grabé un montón de sonidos distintos, desde objetos hasta instrumentos más convencionales, partes de baterías, cuerdas, globos, no sé, maderitas, un montón de objetos, de materiales distintos. Y a partir de ahí empecé a experimentar y ver qué collages podía hacer con todo esto. Y bueno, y también en este disco profundicé un poco más en utilizar la síntesis, que es algo que estoy aprendiendo ahora. Un tema que me gusta de este disco es Tam Tam, así se llama el tema. Me gusta porque es muy percusivo y un poco tribal. Y bueno, me gustó cómo quedó. Thank you. Bueno, gracias Tati por darme este espacio para mostrar y hablar sobre mi música. Y si quieren escuchar mi último disco, pueden hacerlo en el Bandcamp de Kit Records. La dirección es kitrex.bandcamp.com. Y de paso pueden escuchar otros discos del sello que son muy lindos. Y bueno, gracias por darme este espacio. Este programa fue presentado por Radio Caso.